Hola, buen día a la gente de El Zumbido. Mi nombre es Bernardo, soy obrero de Cerámica Neuquén, una gestión más, obrera más acá en en Neuquén, junto a Sanón, a Estefani y las compañeras textiles. La verdad que esta situación de la pandemia, de la cuarentena, nos ha llevado a un lugar mucho más complicado de los que ven. De lo que veníamos, porque tuvimos que parar la producción, las ventas. Nosotros, cuando surgió esto del coronavirus y se empezó a instalar ya más acá en la ciudad de Neuquén, hicimos una asamblea y por precaución tomamos las medidas de que los compañeros mayores de 60 años y los que tengan alguna dificultad de salud, del tema de asma, no sé, diabéticos y todo lo que íbamos escuchando, que eran compañeros que podían ser de alto riesgo de contagio, decidimos de que ellos iniciaran su cuarentena, se quedaran en sus casas y bueno, y el resto quedarnos a cubrir guardias en la fábrica. No fue fácil porque la información que iba entrando todos los días, como que iba agravando más la situación, entonces los compañeros no se animaban demasiado a circular por la calle para venir hasta la fábrica, pero algunos, pero después la mayoría sí, tenemos la necesidad de venir y cubrir la fábrica, ya que la fábrica la protegemos nosotros, nada más los obreros, no tenemos seguridad privada ni nada. Y bueno, ante la primera medida del gobierno de hacer una nota para poder circular, hacer un pedido formal por una nota para circular, nosotros no entrábamos, entonces tuvimos que hacerlo por medio del sindicato y presentar una nota al gobierno para que nos dejen circular a los ceramistas de las gestiones obreras porque era sumamente importante que nosotros protegiéramos la fábrica, el cuidado de la fábrica. Eso es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Si bien los compañeros en su gran mayoría están con las guardias en distintos turnos, mañana, tarde y noche, la situación es cada vez más grave porque al no poder producir y no venir vendiendo, entonces no podemos generar el dinero que necesitamos para nuestra familia. Entonces se nos está agravando aún más la situación acá en la fábrica. Nosotros hicimos un pedido al gobierno también de un monto de dinero para cada compañero, ronda alrededor de los 20 mil pesos, donde no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno provincial. También las medidas que han tomado el gobierno nacional, donde el gobierno provincial ha acatado mucho, los 10 mil pesos, esos que irían a percibir a aquella gente que no tiene ingreso, los créditos para las empresas o algunos subsidios o algo, no encuadra ninguna de las gestiones obreras. No, nosotros no podemos acceder a nada de esos anuncios que ha hecho el gobierno, entonces tenemos que seguir sosteniéndonos con nuestro esfuerzo nada más. No. Siempre nos han dejado por afuera, los hemos llamado, les hemos preguntado, les hemos presentado nota de la situación nuestra y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Hemos podido circular, sí, hemos hecho una nota interna a cada fábrica, firmada por la administración y los compañeros han podido circular, aunque ya hubieron casos que ahí la policía, en algunos casos, en Centenario más que nada, se ha puesto bastante dura con los compañeros, con amenaza que no los van a dejar pasar, con amenaza que les van a secuestrar el auto y todo eso. Si bien no ha llegado a suceder, bueno, los compañeros en ese sentido sienten un poco de preocupación en salir y en venir a la fábrica por la amenaza de la policía, ¿no? Que vemos que sí cubre, acapara las calles, sí persigue a los trabajadores o a los pobres que por ahí tienen que salir a hacer un manguito porque esta cuarentena que tomó como medida el gobierno no es igual para todos. La pasarán bien los empresarios, los que tengan respaldo, el trabajador o el pobre, no la pasa bien porque no tiene cómo hacer el ingreso de dinero para sostener su familia. Y bueno, los ceramistas estamos en esa situación. Nosotros somos del mismo grupo de gente que no, si no producimos, no vendemos, no vamos a tener ingreso y no vamos a poder llevar adelante la fábrica. Y después, bueno, hemos también tenido los cuidados necesarios de sanidad, el uso de barbijo, alcohol en gel, lavandina, si bien es re difícil conseguirlos, tenemos las obreras textiles que lo están fabricando y nos han donado, a Cerámica Neuquén le han donado barbijo, por eso está bueno que entre las gestiones obreras podamos ayudarnos. Pero no alcanza eso. Pensamos que el gobierno, más allá de mantener una cuarentena o querer ir levantando de a poco, vamos a necesitar de que nos provea de insumos, de alcohol, no sé, lavandina, porque no se consigue. Ni donde se consigue, la verdad que es muy caro, y como ya te digo, nosotros no estamos, la verdad que se nos hace muy difícil poder acceder a esos insumos, que vemos que son necesarios y que son del cuidado de cada persona. No está más por demás mencionar que el gobierno provincial no solamente no lo garantiza a la ciudadanía, sino ni siquiera se lo garantiza al personal o a los trabajadores de la salud. Los hospitales con faltas de barbijos, de insumos, de guantes, de todo, y los compañeros ahí expuestos totalmente a la pandemia esta que la verdad que ha cambiado todo y ha reestructurado todo. Y bueno, nosotros ahora tenemos que rever cómo vamos a seguir, cómo vamos a producir. Queremos hacerle un pedido formal al gobierno provincial de que queremos producir, tomando las medidas necesarias de sanidad. No sé si nos irá a contestar, si nos irá a autorizar, pero como ha pasado hasta ahora, que tuvimos que hacer un pedido para que nos dejen circular. Tenemos un pedido para que nos ayuden económicamente a este mes y pico que llevamos ya parado. Y no nos ha dado respuesta. Bueno, de la misma manera iremos a hacer un pedido formal para que nos dejen producir y vender en el mientras tanto, tomando todos los recaudos que tenemos que tomar para poder hacerlo.